Madrid en aquellos años, en el 69, también vas a cantar en un gran teatro, ¿no? En Madrid. En el Comedia, sí. El Comedia. El franquismo se estaba abriendo un poco, poco a poco. Sí, bueno, sí, ya a lo mejor empezó un poco antes, pero ahí ya se iba ya abriéndose ya abiertamente. Y el que organizó el concierto ese consiguió de que la censura dejara pasar todas las canciones de... Todas, pero todas. Todas, hasta Un Español Habla de Su Tierra, que siempre me la censuraban, esa también pasó. Y La Mala Reputación también. Todas, es que no hubo, pude cantar las que quise cantar, las canté. ¿Sí? Incluso después, cuando llegó en ese teatro, fue bastante marcada la cosa, ¿eh? Porque estaba cantando La Mala Reputación. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. ¡Bah! Una explosión en el teatro, una explosión, y de repente descubrí que dentro del teatro estaban los grises, allí, con los mosquetones. No me había dado cuenta de eso. Estaban los mosquetones y empezaron a moverse un poco, y bueno, les paré, ¿no? Los aplausos, y dije, bueno, vuelvo a empezar. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. La música, ¡bra! Otro estruendo, otro, el doble estruendo. Y entonces ya se movieron un poco más y empezaron a dar pasos y todo. Y digo, oye, ¿esto cómo se va a acabar esto? Madre mía, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo acabó la cosa? Bueno, ¿cómo acabó la cosa? Que a la tercera, a la vencida, a la tercera, bueno, me dejaron cantarla y ya, bueno, se calmaron y pude dar todo el concierto. A ver si quiero decirte que no fue a más, es eso. Y